desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Entonces, llegamos a 1980, ya que ocurren dos cosas. Primero, la Fundación Ford decide que la palabra enfoque de género debe estar presente en todos sus programas que se beneficien de sus dineros, ¿vale? Y en el mismo 1980, el señor Bruce Brenda Reimer se entera de lo que le había pasado, quiero decir, le cuentan la verdad, y entonces dice, quiero ser reoperado como varón. Quiero decir, se cae toda la investigación de John Money del género, y aún así la Ford dice, todos los estudios que yo financie tienen que llevar la particularidad del género. Es que le amenazó a sus padres con suicidarse si no paraban las terapias del doctor este. Le dije que ya no podía más y que no, que le dieran por donde amargan los pepinos, ¿no? 1983, Derek Freeman refuta todas las conclusiones que había hecho Margaret Mead, que os había dicho que estaban ya durante todo el siglo XX, fueron un poco puestas en entredicho, pero en el 83 ya la construcción y deconstrucción de un mito antropológico, pues digamos que no solo lo critica, sino que lo refuta. Entonces, la Asociación Americana de Antropología en 1983 declara que el libro de Friedman es pobremente escrito, no científico, irresponsable y engañoso. Eso lo dice la Asociación de Antropología, pero bueno, tengo que decir que no sé si lo dirá aquí más adelante, pero yo miré y este libro es, o sea, este hombre hizo una investigación del copón, o sea, refutó exactamente lo que había dicho esta mujer. Y efectivamente, estamos hablando de que esta mujer hizo unos estudios en el 28-35, cuyos recursos me imagino que no serían los mismos que en el año 83. Y entonces, por eso digo que en este caso la asociación se pone del lado de Margaret Mead, pero luego tiene que rectificar, ¿eh? Porque yo he leído la rectificación. Lo que pasa es que no me acuerdo del año, lo tengo que mirar. Bueno, entonces, nos ponemos en 1988. El señor Money, a pesar de lo que ha pasado en el año 80, sigue sacando sus libros sobre la sexología de la orientación erótica. No me digáis más, porque lo dejamos ahí. Y luego voy a hablar sobre la pedofilia. Y entonces, 1991. Empezamos con la Organización Mundial de la Salud, que entra a formar, digamos, a ser la dirigente dentro de la ONU del tema del movimiento feminista, ¿no? Y entonces ahí están, pues, las grandes agencias de la ONU, la OMS, el Banco Mundial, todos estos empiezan a ponerse al servicio del control de la población y, por lo tanto, del movimiento feminista. Pero al servicio del control de la población. Porque la ONU, digamos que le declara la guerra a la población mundial, porque dice que somos muchos y que hay que rebajar el número de habitantes del planeta. Bien, en el 1992 las Naciones Unidas ya incluyen las perspectivas de género en los programas de planificación familiar. Apaga la tele, enciende tu mente y escucha Desmontando a Babel. En 1992. En el 1993, María, yo, la verdad es que tú y yo tendríamos que montar una fundación, lo tengo muy claro. La Fundación Ford le da a la señorita Gloria Steinem para financiar los estudios de género que va a hacer la fundación de la señorita Gloria Steinem 4,5 millones de dólares. María, hay que hacer una fundación. Mira, aquí te voy a decir otra cosa. Lo que hablábamos antes de lo de la secta. En 1993, las declaraciones de Vivian Nech, presidenta de la Asociación de Estudios de la Mujer, Nacional de Estudios de la Mujer, en Estados Unidos, dice: hago trabajo político dentro de la clase y fuera de ella. Mis estudiantes llegaron y yo los convertí. Oh, muy bien. Los convirtió. Eso dice, los convirtió. No dice los convencí, ni debatimos, ni... ¿Sabes a quién no están convenciendo? Ni Médicos Sin Fronteras, ni la ONU y tal. Adivina. ¿A quién? Se les han puesto de morros, se han levantado y han atacado la hostia de la ONU en, sí, me parece que Sierra Leona, donde el ébola. Se les han hecho el cojón y han atacado las centrales de lucha contra el ébola, la población. Y lees la noticia, la he leído, el Correo Español. y no te lo explicas. Dices, pero esto es gente, si tú eres una persona que confías en los medios, ¿no? Y que no tienes este nivel de desconfianza que nosotros tenemos, pues no lo entiendes. Que se han muerto locos. Y claro, les están tratando del ébola y atacar estos. Estos son como monos, ¿no? Son unos gandul, son unos... Que no, que son más listos que la hostia, que no tendrán tanta tele ni tanta tal, pero igual por eso están espabiladitos. Precisamente cuenta, por eso. Ya se han dado cuenta que bueno o malo es para la salud en general a medio o largo plazo estar cerca de los centros de la ONU, de Médicos Sin Fronteras, y sobre todo de curarte el ébola. Y, bueno, y han decidido pues, sí, poner sí, sí. la justicia por sí, su creo. Mano. Quiera que lo estudie, y si se cree lo que dice la ONU, lo que dicen las políticas de la ONU, de la OMS y tal, pues entonces decirle que se escuche este toma para que tengas, que le voy a meter en un momento. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Según la FAO, el Organismo para la Seguridad Alimentaria de la ONU, son necesarios 44.000 millones de dólares anuales para acabar completamente con el hambre en el mundo. La Comunidad Europea dedicó entre el año 2007 y 2013 258.000 millones a políticas de género. Bueno, pues para que se... Toma, que tenga. Toma, que tenga. Toma, que tenga. Vamos a avanzar, pero me voy a hacer uno para atrás que se nos ha pasado, Gus, que creo que esté a ti y creo que me vas a decir que lo lea dos veces, porque esto en 1980 lo decide la Fundación Ford y dice, cambia su enfoque de control de la población, pasando del énfasis en los anticonceptivos a mejorar la educación de la mujer y reducir su dependencia respecto del varón como formas de lograr reducciones de fertilidad a largo plazo. Lo vuelvo a leer. Sí, vuelve a leer, pero yo me gustaría hacer una pequeña traducción de estos lenguajes. Entonces me paras. Cambia su enfoque de control de la población, pasando del énfasis de los anticonceptivos a mejorar la educación de la mujer y reducir su dependencia respecto del varón como forma de lograr reducciones de fertilidad a largo plazo. Bien. Si yo a las parejas de los años 60, no sé qué, y era su idea magnífica, los anticonceptivos, quieran o no, por agua y otros alimentos, o que los compren ellos, no es suficiente. No es suficiente, porque lo mismo al final, lo que tiene que hacer es ni siquiera estar juntos. Olvídate del amor y de la hostia. Sexo promiscuo como quieras y déjate de atarte con nadie, que no te puedes fiar de nadie. Que cada uno por separado, que así os puedo gobernar bien, con un perrito para miles. Si estáis juntos, os ponéis de mala leche, hacéis familia, hacéis grupo y todavía me tocáis los cojones. Que yo soy el patriarca mundial y prefiero que estéis a hostias. 1995 y aquí entra la ONU que hemos estado comentando. Entonces, mujer sola y además sola y desprotegida, como el papa ha estado, le dé por abusar de ti, lo llevas jodido. Espera, que voy a buscar otra cosa que tengo por aquí de la Fundación Ford, que no sé exactamente el año en que lo introduce, pero espera un poco que lo tengo por aquí. A ver si me aparece. Pues ahora no lo voy a encontrar. Quería saber cuál era el año en que... Bueno, voy a seguir avanzando con lo de la ONU, del año 1995, porque es que nos estamos dando cuenta que desde 1980 ya el experimento que se hace con David Reiner, pues, quiero decir, ha llegado a su final. Quiero decir, no ha habido una reasignación de género con el niño que había perdido el pene. Entonces, la ONU en 1995 se planta y dice... a ver, llega tanta información que esto es, parece, vamos... Conferencia de la ONU sobre la mujer en Beijing, que creo que es la primera conferencia así famosa que se le da mucho propaganda por parte de los medios. Incorporación de la perspectiva de género a la temática de la mujer en la ONU en el 95. En el 1997, el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer recibe de la Fundación Ford $1 millón para financiar estudios de género en China, Israel y otros países latinoamericanos. Y en el 1997 también la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 52100 por la que se adopta la ideología de género para una reinterpretación de los derechos humanos en la órbita dependiente de las Naciones Unidas. ¡Toma ya! Joder, la Fundación FOR ha conseguido meter el género en los derechos humanos. Sí, con lo que resultaba 5 veces más barato quitar el hambre en el mundo que financiar en lo de Europa solo, pero bueno. Pues como si se mueren de hambre, no las ha matado nadie o algo así, deberá pensar alguien, ¿no? Yo creo que sí, que las está matando gente y que otras y otras miramos para otro lado, igual ocupados en otros problemas más domésticos, quizás. Pero claro, tiempo para todo no hay, ¿verdad? Pues aquí continuamos, porque la, hemos dicho lo de la ONU de 1995. En el 1997, John Colapinto saca una información sobre la verdadera historia de Bruce David Reimer y el fallo y el fracaso de la identidad de género presupuesta por el doctor John Money. Y bueno, sí sé que recibe una crítica de John Money que le dice que lo ha hecho por money, por dinero. ¿Sabes? Pero bueno, es así. Bueno, además aparece Gloria Steinem en la revista Time 100, incluye a Margaret Sanger como una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Hombre, igual influyente, me estoy equivocando yo, igual sí que era. Pero desde luego no sé si se merecía esa portada a ella, y no se la merecían las tres hermanas Polgar. Me explico. Bueno, la Fundación FOR en 1998 financia en Stanford un programa de investigación sobre, cuidado, género y raza, que estudia la relación entre alta fertilidad, pobreza, raza negra e hispanos. La cuestión de la pobreza se relaciona con la raza. Y en 1999 otorga al Woodrow Wilson National Fellowship Foundation $250,000 para financiar estudios de género. En 1999 es cuando sale el libro del que hablaba antes María, de Judith Butler. Y en Freeman, en el 99, es cuando demuestra el fraude de Margaret Mead, que aquí está exactamente, el fatídico fraude de Margaret Mead, un análisis histórico de su investigación samoana, y aquí es donde ya no le pueden decir nada, porque este ya pasa todos los cortes. Es, ya había que estaba por aquí abajo, pero no sabía. Bueno, la feminista Christine Howe Summers, en el año 2000, escribe un libro que titula directamente La guerra contra los chicos, porque ella dice que la educación basada en la perspectiva de género está dañando a los estudiantes varones, y critica a otras feministas como Carol Gilligan y la educación diferenciada, ¿sabes? Que esta mujer promovía. Entonces, bueno, en el año 2000, entre los objetivos del milenio de Naciones Unidas está eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para el año 2005 y en todos los niveles de enseñanza antes del 2015. Esto está puesto como objetivo. Por supuesto, se han tenido que prorrogar hasta el 2020, claro. 2030. Porque yo les he votado varias veces, vosotras no. Sí, ya no sé, ya qué pensar. Yo un par de ellas solo, porque hay que repartir. Luego, en el año 2000 también, en la Carta de la Tierra, se impone erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental, año 2000, afirmar la igualdad y la equidad de género como prerequisito para el desarrollo sostenible. Me voy explicando, ¿no? Primero tengo que... ¡Zas! Sí, primero te esterilizo a la población y luego te dejo crecer. ¡Cara! ¿Cómo estás esterilizado? Pues no puedo crecer. Muy bien. Entonces meteré las masas humanas que yo tenga previstas, provenientes de guerra. Como nadie se me opone y encima me apoyan, pues meteré los centros de población, sufrirás todo Cristo el copón, pero bueno, así es la resiliencia de los pueblos, ¿no? Y siempre traumados y tal, pues son más fáciles de convencer, ¿no? Año 2001, la Fundación FOR otorga a la Universidad de Maryland una donación de $50,000 para estudios de género dentro de los estudios de la mujer. En el 2002 muere Brian Reimer, ¿os acordáis? El hermano de Bruce, de David. John Money sigue publicando sus estudios, y es más, aquí acusa precisamente a Colapinto de haberlo hecho por dinero, digamos, el refutar su estudio sobre... Y luego, claro, en el 2004 recuerdo que se suicida David Rainey, con lo cual ya toda... toda posible el sostenimiento de esta teoría del doctor Morin, pues por desgracia se ha caído por sí misma, por desgracia. Aunque se sigue vendiendo como una de las victorias en el tema científico del tema de género. Cuidado, tranquilamente, te lo dicen mañana en el... Y te lo joder. Según los estudios del doctor Chen y tal, está claro, y la comunidad científica, por estudios claros que están aquí, ¡tin! Y se le olvida contarte del resto de la historia al premio que le dieron al tipo. Un dato del 2005. La Fundación Ford financia en ese año unos 550 proyectos. La mitad de las becas otorgadas son para apoyar organizaciones feministas de género. Bueno, ya veis que la Fundación Ford, está en todo el tema de género, porque aquí estamos hablando de que todo lo que se basa ahora mismo se basa en lo de las políticas de género, y claro, estamos viendo que toda la política de género sale de la Fundación Ford, de estudios no concluyentes, que por desgracia no eran así, no eran como se planteaban en un principio, no se podía reasignar un género porque se falló. Hay un plan previo de diseñar los nuevos modelos de humanos más de acorde con los gustos de la élite. Y en esa dinámica, dicha así sin tapujos, se encuentran manejos que nos tienen varios determinados en la que era la derecha tal. Entre otras, esta lucha, esta guerra de géneros es fundamental, financiada, pagada, patrocinada, pensada por... en su mayoría por hombres. El último fórum de la mujer, los fórums de la mujer internacionales están financiados sobre todo, empezó con la Fundación Ford, ahora ya hay más. Y aquí llegó a 1990. La Fundación Ford crea el Campus Diversity Initiative para financiar programas y departamentos universitarios específicamente dirigidos a las mujeres entendidas como grupos víctimas. ¿Sabéis por qué las mujeres en Estados Unidos, en estas universidades, se meten en esas aulas diciendo que tienen espacios donde ellas se pueden consolar unas a otras, se ponen a llorar y se vuelven un poco histéricas en su conjunto, en su espacios comportamiento seguros social respecto al resto de la población, ¿eh? Yo no digo ya solo con sus compañeros o sus profesores, porque se lo inventa la Ford. Se lo inventa la Ford lo creó ese espacio porque dijo que las mujeres éramos víctimas. En 1990. Y esto es como los transgénicos. Se introdujo y juega a una velocidad tremenda. ¿Eh? Y aquí claro, se está copiando todo. Tiene todas las características de un buen producto. Muy buena apariencia y bondad y magnificencia de lo que parece. Y luego está diseñado con unas para fomentar una serie de pautas mentales determinadas. Por ejemplo, si tú vas a la universidad, hay gente que sostiene que vas a aprender a matemáticas tal y a vivir. Hay unas... Hasta ahora eres un chavalito, chavalita, has estado pagado por papi o mami probablemente, y tú, claro, con la de hijos solos que hay ahora y tal, y con el cuidadito y vamos, que hay niños que no saben atarse los zapatos, ¡ay, ya te hago yo! Mejor le ponemos todos velcro y así no tienen que aprender. Entonces estamos consiguiendo que sean pues bastante dependientes de muchas cosas y exigentes más que nunca a gente que no les debe nada, a la sociedad... que la sociedad nos debe mucho a todos y a todas. Digo, porque yo, si de verdad existe un patriarcado, a mí me tiene hasta los huevos, me tiene oprimidísimo, no sé. No es por quejarme, pero lo resalto para que a nadie se le ocurra decir que tengo algún privilegio, porque yo estoy a machacao vivo por muchos lados. Pero bueno, intento resolver mis problemas, sobre todo no le echo la culpa a otros perjudicados de otros problemas de lado que los mismos malos malotes. Joder. Yo no sé si María conocerá a Susan Beresford, que acaba en Ford, además como la fundación, que es elegida como presidenta de la Fundación Ford en 1996 porque además es miembro del Council on Foreign Relations y de la Comisión Trilateral. A ver, será mujer, mira lo que ha dicho María. O sea, ¿qué más da que sea mujer si está regida por los clubs fundados por Rockefeller, entre otros, porque el Council es fundado por Rockefeller y la Trilateral también? Quiero decir, donde se gestiona el poder en la sombra, no el poder que es visible en los gobiernos, sino el poder es un poco más elevado que el Bilderberg, digamos, ¿no? En poder real. Digamos, el Bilderberg son sus chicos de los recados comparado con el Council, ¿no? Y con el Trilateral más o menos. Por ahí. Bueno, el tema americano se llegaría por... Bueno, la Trilateral es mundial también. Bueno, pues lo gordo de lo gordo... Esos clubs privaditos. Hombre, Bilderberg a mí me da que es

Sí, sí. Es que no se puede definir un ganador. Así que esto puede durar para siempre. Lo que ellos quieran, hasta asustar hasta el infierno al pueblo americano. Mira, toda esta guerra contra el terror es una farsa. Es un fraude. Para que decirlo así alto, pues porque la gente pues se siente intimidada de que le metan en la caja de los apartados. La verdad tiene que salir fuera. Es por eso que estoy haciendo esta entrevista contigo. Toda esta guerra contra el terror es un fraude. Eso, el 50%. Yo no veo la guerra de cuarta generación de la que hemos hablado también, esa de que no hace falta ir a un campo de batalla, es que basta con hacer un enfrentamiento civil como el que están promoviendo desde esta gente de extremada riqueza, lo vuelvo a decir, para tener, no sé, para tenernos controlados y para encima perder capacidad operativa como los que somos, como los de abajo, ¿eh? Que no se nos olvide. Que estamos, no sé, es que el reparto de la riqueza está siendo tan sumamente ya desorbitado en el sentido de la diferencia que hay entre los de arriba y los de abajo, que si no nos a veces hay que hacer la empatía con el malo, como digo yo, quiero decir, ponerte en su pellejo, como dice Gus, y pensar qué pedazo de operación psicológica sería que la gente, que aquellos que me molestan se enfrenten 50 contra el 50, van a estar muy liaditos. Y yo sigo aquí planificando, dando dinero y marcando el futuro del planeta. Pero a mí eso no se me ha ocurrido porque soy un macho muy inteligente, ¿eh? Sino simplemente porque he analizado, que cualquiera puede hacerlo, cómo han hecho en el pasado. Y esto es como ir a votar cada 4 años, ¿eh? Se repite todo. O sea, que no soy más listo que nada. ¿Cómo lo han hecho en el pasado? ¿Cómo hicieron que las mujeres fumaran? Campaña de marketing, repetimos, se coge y se sustituye el racionamiento, el raciocinio, la razón, por la emoción. Eso es fundamental. Como vendedor de ideas, como vendedor de coches, como vendedor de lo que sea. Y entonces trasladamos el poder de la liberación femenina a la imagen de un cigarro como desafío. Me fumo un cigarro en público porque, claro, como van a hacer una ley para prohibir a las mujeres, qué casualidad que debían hacer esa ley, acción, reacción. Y entonces hago que la mujer relacione ese cigarro con la libertad, la independencia, la mujer moderna, y dirás, sí, ya van a ser tan gilipollas de caer. Pues sí, está medido, estaba claro, pero no por ser mujeres. A los hombres se la pegaron igual, lo he dicho antes del programa, lo repito, porque es que esto se repite, no es nada extraño, ha sucedido ya. No son teorías de que si yo crío así o asado a la gente les dejo, vendrá el paraíso azul de no sé qué. No, esto ya se ha hecho y sí ha sido exitoso para los malos. Por lo tanto, más razón para fijarnos, aunque nos duela, en estas operaciones. A los hombres machurulos de la hostia, que no llevarían un reloj de pulsera porque era una mariconada. ¡Pam! No sé si 15 días, 2 meses, 3 meses, menos de 6 meses, convencidos ahora de que es más macho que la leche tener el reloj. Y por último, a familias. ¿Cómo? Trasladando la emoción, olvidaros de la razón. Y entonces, si les hago creer que los médicos dicen que el bacon y con huevos es bueno, es que lo estoy resumiendo mucho. Claro, tú eres padre. Te estoy diciendo que si no les das bacon con huevos, implícitamente, pues menudo padre de mierda que les deja, ¿no? Y eso es lo demás, se ataca emocionalmente a un padre, a una madre, por sus hijos. Y entonces, los niños para desayunar, tal, total, que hizo unos trucos, que se miente en la propaganda, no hay problema de mentir, de ninguna propaganda. Tiene un objetivo, sea de izquierdas, sea de derechas, y se miente como bellacos y bellacas. Se miente. Y ahora, en la era moderna, eso está mucho más evolucionado. Por lo tanto, no es ninguna locura lo que estamos diciendo. Es la puñetera lógica más aplastante. Es que si lo analizas con 2 dedos de frente y no con los ovarios o con los huevos, si lo analizas con 2 dedos de frente, si es que no queda otra. Si es que lo lógico es que nos dividan y es que nos metan a gente. Y qui bono. ¿Quién se beneficia? Joder, en última instancia. ¿Quién se está beneficiando? Pues pues si sigues pagándolo es que te conviene. Alguien se está beneficiando. Cuy bono. Es muy sencillo. No hace falta aventuras extraterrestriales de género, ni que si me puedo convertir en un lo que... No hace falta nada raro. Es más simple que la leche. Siempre el poder ha usado esos trucos con el pueblo. Lo que pasa es que ahora el poder tiene tele, tiene Twitter, tiene de mucha posibilidad económica para formar nuevos adeptos a las dos ideologías, porque quieren las dos. Por eso los mismos que financian uno financian otro. A mí esto me suena... Que cada cual apele a su humanidad, joder, en vez de... No sé, ¿qué yo pensáis? Yo no soy hetero, no soy blanco, no soy nada. Soy un ser humano y a partir de ahí hablo con quien quiera. No tiene por qué decirle si soy hetero, si no soy hetero, si tengo dos penes o si no los tengo. Ese es mi puto problema. Vamos a ver cómo somos felices, cómo funcionamos y cómo no nos engañan y nos hacen sufrir un huevo para que seamos el rebaño del tamaño que ellos quieren, joder. Y a mí que esto, ya ha pasado. Esto, no sé si os suena la esclavitud de la que habla el informe Aaron Monten, esa sofisticada esclavitud. A mí exactamente eso, si queréis lo leo. Eso. Adelante. ¿Te estamos durmiendo, María? No, para nada. Hablo. Hablar en nombre de alguien. Hombre, joder. Le iba a decir a María que hoy ha descansado un poco de la Rockefeller y hemos pegado un poco más con la Ford. La Rockefeller está presente por el tema de en todos los movimientos de planificación familiar del mundo está la Rockefeller detrás. Y aparte de que el Rockefeller, precisamente el que lleva a cabo esta expansión de su fundación, estudió sociología fabiana en la universidad. Y como hemos empezado hablando también del congreso este de la reforma sexual mundial de que hablaba María y que hemos comentado, pues que todo está relacionado. Y que yo digo que yo no he profundizado quién es Susan Beresford porque no me ha dado tiempo, pero me ha llamado la atención el hecho de que sea miembro de estos dos clubs tan elitistas, vamos. Bueno, buscando en los papeles de Margaret Sanger, pues la relacionan con Julian Huxley, por ejemplo, ¿no? Que también es de la sociedad fabiana y demás. Claro. Y bueno, parece que están siempre ahí. Es que es eso. Y vale, sí. Adelante, sí, María. Digo que es verdad que están siempre ahí. No, iba a decir que iba a leer Gus un trozo del Iron Mountain, ¿no? Sí, pero... Que venía al caso. Sí, efectivamente. Pero debido a mi condición de celebrado, pues en vez de tenerlo abierto se me ha ocurrido tal. Aquí lo tengo, ¿eh? Vamos a ver. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa. Lo que le importa al poder es su mantenimiento de poder. Perpetuarse. Punto, pelota. Si tengo que cargarme a los vampiros, me los cargo. Si tengo que resucitar vampiros, los resucito. Si tengo que matar mujeres, las mato. Y si las tengo que hacer inflables, las hago inflables. Y si a los hombres les tengo que cortar el pene, se lo corto. Porque si eso provoca que yo siga manteniendo el poder, partiendo de esa base y con esa mentalidad están este informe, que es el que hemos hablado antes, un pastuzo, secreto, tal, lo pidió John Fitcher al Kennedy. Vamos a ver. Seguramente no constituye ninguna exageración decir que una condición de paz mundial generalizada conduciría a cambios revolucionarios en las estructuras sociales de las naciones del mundo de una magnitud sin paralelo histórico. Entonces se preguntan, bueno, vamos a analizar un poco todo antes de hablar, porque claro, el informe Iron Mountain sobre la conveniencia, sobre la posibilidad y la conveniencia de la paz. Están en empate técnico, la URSS, Estados Unidos, tienen armas nucleares para mandar a tomar por saco a todo el mundo. Hay un empate técnico. ¿A quién coño le interesa mover ficha? A nadie, vamos a morir todos. Hay una posibilidad de paz. ¡Ay, qué miedo! Se cagan de miedo las élites si hay paz. Lo mismo en la guerra de sexos que en cualquier otra. Si hay paz, se cagan, porque no pueden gestionar lo que ellos son expertos en gestionar, el mal, el odio, la soledad, los traumas. Eso así gestiona, sobre todo las envidias. Thank you. Se debe enfatizar que el potencial de hacer la guerra dentro de una sociedad precede y se ubica por encima de sus otras características. No surge como resultado de la amenaza que se presume existente en un momento determinado y que proviene de otras sociedades. Las amenazas con el interés nacional son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Si no hay guerra de sexo tal, la habrá que montarla. Y si ETA no existe, la habrá que fundarlo. Porque es el enemigo. Necesitamos un enemigo. Un enemigo que nos dé un miedo de la leche, tal y cual. ¿Y por qué todo esto? Pues porque una sociedad de guerra, que son todas las que hay ahora mismo, no es una sociedad patriarcal. Vamos a ver si nos entendemos. Joder, es una sociedad de guerra. Aquí no librará de sufrir ni el tato, ni la tata, ni el tete. Nos usarán a todos, pero y seremos diferentes protagonistas a lo largo de la historia, más listo, menos, pero no. De aquí no libra nadie. Y entonces, mira, vamos a ver. El por qué quieren estado de guerra y qué quieren conseguir. Quieren conseguir una la humanidad ya bien cogida por las pelotas y por los ovarios permanentemente de manera automática. Para eso necesitan estandarizarnos. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Las clases, no los géneros. Las clases, las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría, uy, Dios mío, necesidad, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Nuevos mecanismos políticos, hostias, se necesitan, hay que pagarlos, se financian, se subvencionan, ¿quiénes pueden ser? Es decir, ¿quién puede estar recibiendo? Vamos, hasta tantas se hayan desarrollado. La continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada. Los que financian estos estudios piensan esto. Aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo. Como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. ¿Ha quedado claro? Guerra, 11S, 11M, lo que sea, con tal de que aquí, cuando hay miedo y hay un enemigo, todos a por él. Hay que crearlo, el enemigo. Bien, esto es una de las características. Y lo que me decía Katy, sobre todo, que es lo de la esclavitud, y ya os dejo. Porque es que todo tiene que ver en cierto modo, ¿no? Esto va muy rápido. El poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Se crearán problemas enormes ahora aquí. Dicen, hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Tiki, tiki, tiki, tiki. Y ya, vamos a ver. Si encuentro este, que es el de por más improbable que el posible enemigo alternativo que hemos mencionado pueda aparecer, debemos enfatizar que alguno debe ser hallado de una calidad, de un tal, de un cual, rata. Resulta más probable a nuestro juicio que semejante amenaza deba ser inventada en lugar de que se desarrolle partiendo de condiciones desconocidas. Pues si me invento el número de muertos o muertas, si me invento el número de todo lo que me sale de los cojones las estadísticas, y como decía nuestro amigo Winston Churchill, por llamarlo de alguna manera, las únicas estadísticas de las que me fío son las que he manipulado yo mismo, decía el tipo. Y aquí llega o sea, son capaces de todo esto que estamos diciendo, por lo tanto encuadra con el mensaje que nos da a nosotros la intención. ¿Podemos equivocarnos? ¿O quién es perfecto? ¿Alguien se atreve a decir que es perfecto o perfecta? ¿Qué? No creo. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos de la esclavitud. de la esclavitud. Hasta entonces solo ha sido unas fantasías de mundo feliz, y 1984 nombran estos dos libros, estamos hablando de un informe de 1969, la asociación tradicional de esclavitud con culturas antiguas no hace incompatible. Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto. Nadie me dice cómo tengo que hablar. Nadie es dueño de mi vida y su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. Nadie me dice cómo tengo que pensar. Nadie marca los pasos donde hay que pisar. Nadie. Abro mi mente sin temor a fracasar, porque de todos aprendes, salga bien o salga mal, y solo yo, decido mi posición. Este soy yo y esta ha sido mi elección. Soy resultado de decisiones. Soy el resultado de lo que aprendo en cada uno de mis errores. Y si no arriesgo no gano, no. Nadie te enseña a vivir o no. La vida nunca fue fácil en un mundo frágil en el que ya no hay amor. Con una mano amigos conté, pido perdón a los que fallé. Ahora me sobran razones pa' echarle cojones sin depender de nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Hablar. Nadie es dueño de mi huida, de su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. No existe nadie que me pueda parar. Nadie me dice cómo hay que ser. No me fío de la moto que quieren vender. Nos hicieron con un fin y es el de obedecer. Nos hicieron para servirles sin poder saber. Dice, prefiero estar en un error que tener un dueño. Yeah, yeah, yeah. Podré matar al soñador, pero nunca al sueño. Oh no, oh. No se dan cuenta que controlan nuestras mentes bajo una esclavitud mental. Yeah, yeah, yeah. No se dan cuenta que pensamos como ellos quieren. Sigue al rebaño y obedece. Oh, oh, oh, yeah. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie me dice cómo tengo que hablar. Nadie es dueño de mi huida, de su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. No existe nadie que me pueda parar. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Luego, por ejemplo, siguiendo a Butler, ¿no? Ella misma se la da mucha pena que después de haber publicado su libro se haya publicado, además que os va a recordar a un programa que nada tiene que ver con esto, Epistemología del armario, de Eve Kosofsky Sedgwick. Entonces, bueno, también recomiendo su lectura, a todas las que... Es del 98, o sea que tiempo para leérselo han tenido. Pero, bueno, al final se basa en la misma gente en la que se basa ella y tal. Supongo que por eso la da pena no haberla podido nombrar, ¿no? La nombra luego en la un poco más adelante. Y nada, como apunte nada más... he encontrado reciente, ¿no?, de una publicación del 12 de noviembre de 2018 de Rutgers Today, que es el diario digital de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, bueno, pues publican que una profesora relacionada, ¿no? La presidenta de un departamento que han inaugurado en dicha universidad, que se llama Departamento de Salud Pública Urbana y Global, Leslie M. Cantor se llama, y dice un poco así, es corto, no lo voy a leer tampoco todo. Dice, un líder en salud sexual y reproductiva preparada para influir en la política mundial. Leslie Cantor, presidenta inaugural del Departamento de Salud Pública Urbana y Global, dice que corregir las inequidades en salud pública es crucial para abordar la injusticia. Dice, antes de que las marchas de mujeres y los movimientos de Me Too y Time's Up llegasen a los titulares y pusieran en primer plano las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, los académicos de Rutgers trabajaron durante décadas como ardientes defensores a través de su investigación, enseñanza y divulgación. Rutgers Today está destacando a muchas de las mujeres cuyo trabajo está teniendo un impacto notable. Este artículo es el último de nuestra serie. Durante 3 décadas, Leslie Cantor ha tocado la vida de innumerables estadounidenses. Como estudiante de pregrado de Barnard, organizó un grupo de educación entre pares sobre el SIDA, asesorando a otros estudiantes sobre el sexo seguro. Como directora de defensa comunitaria para el Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos, ayudó a 250 comunidades en 36 estados a desarrollar programas integrales de educación en sexualidad. Y como, a ver si os suena, y como vicepresidenta de educación para Planned Parenthood, es decir, para planificación familiar. Sí, esa empresa por la vida, bioempresa. Esa que fundó la Sanger. Sí. Dice, ella guió el desarrollo de herramientas de educación digital destinadas a reducir el embarazo no planeado, que han sido utilizadas por más de 600.000 estudiantes de secundaria y preparatoria. Ahora, como presidenta inaugural del Departamento de Salud Pública Urbana y Global, parte de la Escuela de Salud Pública Rutgers, Cantor está lista para extender su influencia en todo el mundo. Líder en salud sexual y reproductiva y defensora de poblaciones marginadas y... Bueno, marginadas y marginadas será por la traducción. Entiende explícitamente cómo se cruzan ambas vocaciones. Casi no hay problema de salud, dice ella, sobre los cuales no existen desigualdades raciales, étnicas y económicas y significativas persistentes. Y aquí es donde entramos en harina. Dice, el consentimiento es indiscutible uno de estos temas. Y es un tema en el que Cantor ha pensado mucho. Produjo una serie de vídeos destinados a enseñar a los jóvenes a dar, pedir y entender el consentimiento en situaciones sexuales. Los vídeos muestran una variedad de parejas jóvenes, tanto heterosexuales como del mismo sexo, en escenarios en los que se solicita el consentimiento y se da o se niega. Los vídeos fueron diseñados para llegar a adolescentes mayores y adultos jóvenes. Dice, los vídeos de consentimiento son un elemento de lo que a Cantor le gustaría ver como una discusión más amplia sobre la educación sexual presentada a una edad más temprana. Bueno, habla del tema de los códigos postales, un poco de la clase y demás. Y dice, su punto de vista, compartido por la pionera del control de la natalidad, Margaret Sanger, es que el acceso a los servicios de planificación familiar está inextricablemente enredado con la igualdad de las mujeres. La lucha por los derechos reproductivos y por una mayor equidad de género, dice ella, son realmente la misma lucha. Hombre, cuando se mete en algo hay que reconocer una cosa, ¿eh? Es equitativa. Se quería cargar a todos los negros, no solo a los hombres, hombres y mujeres. Y así acabar claro. Con la violencia de género, ¿no? O bueno, igual no lo hemos inventado nosotros. Con la amenaza. Bueno, nadie seguidor de esta persona, por favor, a mí si me ven por la calle, que me conoce. Y seguidor de esta persona con estos pensamientos, No hace falta que empiece a hablar conmigo de... No, es que no sé, no tengo tiempo. Además, ¿le parece ella bien lo pinta cargarse como una plaza entera? Pues yo no tengo tiempo para convencerle de nada. Es algo imperdido para mí, ya está. ¿Sí, María? Ella está convencida de que es el camino para abordar la injusticia en general y llegar a un cambio hacia la justicia social y económica. Y o sea, cuando esta gente es lo de siempre, justicia, igualdad y paz, son las tres cosas de las que siempre que te la quieran meter te van a hablar antes. ¿Eh? Efectivamente. Entonces, blanco y en botella. Claro. O sea, ¿qué tendrá que ver la justicia social y económica, la injusticia en general, la igualdad, la equidad, la etcétera, etcétera, la paz, el respeto y la tolerancia, con que se abra un debate sobre el consentimiento en edades cada vez más tempranas? Y porque claro, esto es un artículo hecho para que la propaganda, ¿no? Sí. Pero si te pones a traducirlo, después de todo lo que hemos dicho, pues supongo que habrán sabido por dónde va. Bueno, pues yo te voy a añadir, ya que hemos dicho que antes que la Fundación Ford estaba más presente este capítulo en esto de la ideología de género que la Rockefeller, que también lo está la Rockefeller precisamente con eso, con el Planned Parenthood. Pero es que la Rockefeller, además de financiar a Margaret Sanger y al Planned Parenthood a nivel internacional, en el mismo año que estaba negociando con Margaret Sanger, estaba a la vez financiando el Consejo Mundial de Iglesias en Suiza, en Europa, en el 46, en el 47 empieza con la financiación de Planned Parenthood, y en el 48 financia la fundación del Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos. Entonces, a ver si nos vamos explicando. Pro aborto, como decías, Gus, pro aborto, antiaborto. Resulta que los dos movimientos están financiados por la misma mano. Quiero decir, más claro, estaba claro, ¿no? Si los financia los dos es porque espera que haya una división y que haya un enfrentamiento, que es lo que en el Iron Mountain creo que queda muy claro, que esa esclavitud nueva tiene que venir de la mano de un consentimiento, de un pensar que nosotros necesitamos de esa autoridad y de eso. De una u otra manera, el enemigo debe ser hallado. Y más vale que sea inventado, que no partiendo de condiciones desconocidas. O sea, que los diferentes enemigos que nos dan más miedo están todos fabricados y manufacturados, pues en una gran mayoría, por hombres viejos, calvos, inteligentes, con un sueldazo de la hostia, y como se les ocurra dar la vuelta, pues tendrán cierto miedo. Y no por ser hombres, sino por ser los científicos que nos piensan por nosotros y nosotras. He dicho que no iba a decirlo, pero ya se me metió uno en la cara. Sí, has dicho que no lo ibas a decir y no has parado de decirlo. Sí, porque como la primera que lo dije con el corazón, y luego he descubierto hasta qué punto están, paulatinamente, y he descubierto hasta qué punto está pringado la corrección política. Es un verdadero peligro para la humanidad en general, las mujeres y los niños primero. Bueno, aquí lo dice, la Fundación Rockefeller ha sido, dicho en el 1985, el mayor sponsor de la investigación sobre sexo en Estados Unidos durante los últimos 40 años, dicho en el 85 por el investigador Ben Bullock. Entonces, decíamos que estaba más presente la Ford. Está presente la Ford porque el género, que es lo que ahora mismo está usando ese neolenguaje, está todo creado y viene todo de la mano de la Fundación Ford. Pero el interés está para las dos. Quiero decir, aquí cada una cumple una función. Nos lo decía el informe de RIS. Cuidado con estas fundaciones, que no pagan impuestos, por cierto, y que están creando un tejido de organizaciones, de asociaciones y de institutos interrelacionados que pueden llegar a tener el control absoluto de la población, del control absoluto de las relaciones sociales, y no ser conscientes la población que existe este ensamblado de relaciones. Y no solo no pagan impuestos, desgravan. También, es verdad. Por eso, sí. Es cierto, es cierto. Que por eso tenemos muchos documentos, ya que la ley americana, no así la española, dice que todas estas, esto que estas cosas de su fundación, pues bueno, pues que tienen que, además que les conviene porque desgraban, ¿no? Entonces están a de acceso público. No sé cómo, igual te acuerdas cómo se llamaba, IRC 990, me parece que es, ¿no? María, ¿te acuerdas del documento? IRC 990. O sí, creo que 990. ¿Cuál? Es un documento en el cual da constancia de todas las aportaciones que hacen las fundaciones, supuestamente altruistamente, a las asociaciones. Entonces ahí tenemos nosotros por los recibos del fisco americano, pues de entregas a Greenpeace, sí. Y a, por ejemplo, bueno, ya casi todo, Dios, a la Asociación de Cazadores de Osos, a la Asociación Anticazadores de Osos, todos tienen 50.000 pavillos. Por eso recuerdo que uno de los comentarios que nos hicieron sobre en el programa de soberanía, que trataba sobre el tipo de convenios de comercio que se usan para entre Europa y Estados Unidos, para cuenta de lo que era lo que es necesario, ¿no? Había un comercio, o sea, hay un comité, no recuerdo el nombre, que gestiona desde finales de la Segunda Guerra Mundial los traspasos, entre otras cosas, de las fundaciones y de las universidades americanas a universidades europeas. Y se hacen bajo este convenio que estaba muy en desuso, pero que últimamente está renaciendo, porque lo último que yo había leído es que las fundaciones se habían reunido en Italia, no sé si hace un par de meses, las fundaciones más importantes, representantes, porque querían que las Naciones Unidas hicieran un... ¿cómo se llama? Lo que proclaman cuando hacen una... joder, lo diré. Cuando las Naciones Unidas hacen un escrito, tiene un nombre que no me sale. Resolución. ¿Cuándo las qué? ¿Cuándo las Naciones Unidas? Resolución. La resolución de las Naciones Unidas. Eso, porque ahora mismo ya las fundaciones, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el 80% está en manos privadas ya de farmacéuticas y de grandes fundaciones. Bueno, las fundaciones ahora mismo... Repetimos, la OMS, que a veces se le cita, es que según la OMS está el 80% en manos de la élite. Eso es. Y la ONU, gente que nos hace ingeniería social. Y la ONU está cambiando su sistema, ahora se llama un sistema global de organismos que funciona en una especie de staff, ¿no? De organismos que serían como la cabeza de las Naciones Unidas, pero que tiene un staff por encima de ellos, que es el que toma la última palabra y al que no le dije nadie, como siempre, echa la leche a la trampa. Está cambiando bastante Naciones Unidas, pero por desgracia no para lo bueno. Entonces, estas fundaciones le piden a Naciones Unidas, ya tienen la facultad para poder seleccionar qué proyecto van a hacer, y que Naciones Unidas no pinte nada. Quiero decir, yo decido dónde voy el dinero, yo decido lo que voy a hacer y yo decido qué estudios voy a aplicar a lo que voy a hacer y quién se va a beneficiar de ese dinero. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Esto me da mucho miedo porque todo esto se está acercando mucho a raza, género. Género y raza se están empezando a asomar. Lo que iba a decir de las fundaciones para terminar es que ahora mismo le están pidiendo ya a la ONU una resolución en las cuales les dé más poder dentro del nuevo aparato de organización que se va a formar en Naciones Unidas. Y que ese pacto migratorio que se ha aprobado, por cierto, viene de una organización internacional, no viene de ninguna agencia de las Naciones Unidas. Es un pacto mundial que se ha metido en Naciones Unidas por la Organización de las Migraciones Internacionales de Trabajadores, pero que no está... No, fíjate que tiene Naciones Unidas agencias para presentar ese pacto a nivel... decir, que no es nadie más que un bonito que nombre. No está supervisado por Naciones Unidas, quiero decir. Y ese Consejo Internacional estaba bajo administración de un ex administrador del Bilderberg. Y ahora la señora que ocupa ese cargo y que está como cargo también de ayudante del secretario general de Naciones Unidas, que es la que ha propuesto este pacto, también viene de las de ONGs del amigo otro de Soros, que casualidad, que coincide la Open Society con el Bilderberg en el tema del pacto migratorio de trabajadores, este que se ha aprobado a nivel a nivel mundial, se pretendía, que no lo han firmado todos los países, pero bueno, que ya están poniendo etiqueta a los países que no lo han firmado. Y yo no sé, ponerle etiquetas a los países que no han firmado un pacto sin habernos leído el pacto quizás sea un poco, no sé, arrogante, diría yo, ¿no? Primero vamos a leernos el pacto, porque igual resulta que lo que pone en ese pacto, os recuerdo que en Europa quería, la Unión Europea, fue tumbada esta ley por una votación, porque se filtró a la prensa esa ley que se iba a votar en la Unión Europea, en la cual querían traer trabajadores, por ejemplo, del sudeste asiático, cobrando lo que cobran allí, cuidado, a trabajar a Europa. Y este pacto migratorio de trabajadores internacional, pues deberíamos de leérnoslo antes de... Yo he visto eso, sin saber que estaba viendo eso. Porque lo he visto en Amberes con ciudadanos hindús encerrados trabajando de lunes... Para que no se me relacione, no voy a decir de qué. Trabajando de lunes a... De lunes 8 de la mañana a sábado 9 de la noche y el domingo libre. Y así 3 meses, una cuadrilla de 12, los tenían 3 meses... Y ala, para su país. Claro, si en su país cobraban 100 euros, pues aquí pues les daban 500. Joder, los tíos encantados de 3 meses. Bueno, se quedaban, de hecho, perdían bastante vista en este trabajo, esta gente, de las horas que se tiraban mirando con los ojos firmemente en una determinada artesanía, digámoslo así. Y entonces, los tenían trabajando en Amberes 3 meses y los largaban allí. Claro, en Amberes, pues el precio de que cobraría un trabajador por eso, pues igual son 3.000 euros al mes, 3.500, no sé, menos de 3.000 sería casi imposible. Y hay veces que me sorprendo de los sueldos de los que igual podría ser hasta más, ¿no? Pero vamos a decir 3.000. Entonces, si le das al tío 600, 500, que estás dándole 5 veces más de lo que cobraría en su país y no gasta un pavo porque ni se le ocurre tomarse una Coca-Cola, ¿eh? Le jodes el ten en cuenta que en el fondo son 500 putos pavos. Como te salgas en Amberes 2 noches a ver a comerte una picha, a tomar por culo. Mejor te quedas en... Bueno, pues eso ya lo he visto, quiero decir. Menos rollo. Pues mira, esa viene de otro gran filántropo, el señor Soros. Es que la gente que se cree de verdad que la gente que tiene mucha extrema riqueza, y vuelvo a decir, no mucho poder, mucha riqueza, no extrema, o sea, exagerada, imposible de entender, no la que sale en el Forbes. No sé, no, pensar que no tienen intención de tener controlada a la manada para hacer y deshacer a su gusto, yo que dices tú, perpetuarse simplemente el poder. Si pensamos que no, que son gente altruista, que están, es que no han repartido su riqueza, me explico. Si hubieran repartido su riqueza diría, bueno, pues sí, mira, ¿por qué no? Vamos a que trabajen como uno más y que colaboren, pero es que no han repartido su riqueza. Juegan con ventaja, las cartas las tienen marcadas y son suyas, la baraja. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando ves que todos los extremos están financiados por los mismos, aunque se camuflen, como dice este informe de Reis, desde el año 1954, cuidadito que esta filtración de este enredamiento que hay entre organizaciones, ONGs, que luego empiezan las ONGs y empieza el activismo, que todo viene por un porqué y para un porqué. Entonces, si no nos damos cuenta que somos tan manipulables, bueno, como nos ha demostrado Bernays con la propaganda, que puede existir que haya una ramificación del poder hasta la base de una manera no visible, que pensamos que es que la política está ajena a ese poder, deberíamos de revisarnos un poco el concepto que tenemos del mundo en el que vivimos, porque... ¿Y de dónde tomamos los datos? ¿De qué medios de comunicación? Si analizas y todos los medios, o casi todos, el 95%, tienen una proveniencia... No estamos recibiendo información de 40 medios, ¿eh? Estamos recibiendo información de 4 medios que le dan a los demás. Por lo tanto, si esos 4 encima están conchavados, pues ¿qué te voy a ofrecer? Yo que quiero que no comas el jamón, ¿no? Pues entonces un medio te dice, las lentejas es lo mejor, cojamos todas las lentejas. Los otros te dicen los garbanzos. El otro te dice, nah, eso no, el chorizo. Y hostia, este es el revolucionario. Ya, lentejas, garbanzos, chorizo. Y te quedas tú con todo el jamón. porque los otros solo van a oír desde 40 sitios diferentes unos, no, las lentejas porque tienen hierro. No, nosotros no es por hierro, es que tiene que ser lentejas con la alubia, porque las dos juntas, no, no debería ser, si la lenteja, la hostia, pum, te quito el jamón. Entonces, si no me dejas, soy dueño de mi cuerpo, tal, te quito el útero. Universal. Entonces, la humanidad no puede procrear cuando ellos quieran, sino cuando yo, el superpatriarca, hijo puta número uno del mundo, lo decida. Cuando lo decida, como lo decida, según me interese a mí vivir. Porque si los elitistas, pues nos apetece tener otro puto barco y somos unos cuantos más, pues no habrá que eliminar a otros cuantos de los putos pobres. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Medios de comunicación, les metes por la tele lo que quieras, les pones un poco de unos en contra de ellos, les metes cuatro vacunas y a tomar por culo vuelven al nivel normal. Porque se creen todo en cuanto se lo pongo bonito por el lado que ellos quisieran ver. Ellas, ellos, jóvenes, viejos, jugadores de ajedrez, montadores de potro americano, da igual. Somos humanos. Una razón de más para ser hermanos y hermanas todos en vez de estar a hostias, por un lado. Y por otro lado, no somos muy diferentes, somos casi iguales. Casi iguales. Esa es la realidad. Casi. Pero tenemos una cosa mucho mejor que ser casi iguales. Somos complementarios. Bueno, mucho mejor y complicado de cojones. Somos complementarios. Esa es la historia. También somos boicoteables por esa misma razón, dependiendo cómo nos la metan. Bueno, son pensamientos sin más. No quiero ofender a nadie. No te preocupes que eso viene después. O sea, primero tengo delante un estudio financiado por la Comisión Europea bajo el programa PROGRESS, que es el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social, que yo lo veo y digo, coño, ingeniería social, ¿sabes? Pero bueno, innovación queda mucho más bonito. Sí. Y te voy a leer solo un esto y ahora me dices lo que piensas, porque es un poco como si fuera contando el desenlace de lo que va a pasar, ¿no? Vale, dice, hablar sobre el rol de los hombres en la ideología de género. Dice, involucrar a los hombres. Con razón. Dice, involucrar a los hombres en las estrategias de perspectiva e igualdad de género conlleva el riesgo de que el género sea enmarcado dentro de ciertos términos en la teoría tradicional del papel de cada sexo, sobre todo exponiendo asuntos en los que parece que los hombres están discriminados, como por ejemplo custodia, educación o salud, abriendo así un discurso antifeminista. Por ello, un importante preconcepto que guía el estudio es vincular las políticas de los hombres, críticas progresistas y profeministas, a los estudios sobre la política de igualdad de género al tiempo que se rechaza una perspectiva de discriminación masculina. Para ello, el estudio se plantea desarrollar una aproximación equilibrada a los hombres y la igualdad de género al loro, desenmascarando los privilegios masculinos. Es decir, la igualdad para ellos no se trata de que las mujeres tengan más derechos, a lo que ellos llaman privilegios, sino que todos tengamos menos. Esto creo que alguna vez lo has dicho, Gus, tú, ¿no? De lo de, pues a la hora bajamos el sueldo a todos, ¿no? Y sí, pues un esto padre, lo mismo. Yo tengo un hermano. Y somos de una parecida. Y yo era mayor. Y yo me acuerdo las quejas de mi hermano porque cuando le aumentaban la paga. Y, y me hacía mis padres con el ojo. Decía, mira, pues le quitamos a tu hermano. Y el otro, ah, bueno, bien. Y se quedaba tranquilo que me quitaran a mí un poco, ¿no? Tendríamos yo pues uno 5, el otro 6 o 7. O sea, muy niño, ¿no? Pero eso luego yo, posteriormente, lo he estudiado. En la manera de incentivar en las que estudia motivación y empresas, en las empresas y a la gente de personal, ¿no? Pues tú estudias que hay unas motivaciones que son positivas, otras negativas. Quiero decir, que hay veces que con quitarle al otro, ¿vale? No hay que darle al otro. Y está estudiado cómo funcionamos de complejo. Tú no le puedes subir el sueldo a un tío que trabaja de puta madre, porque todos los demás creen que trabajan igual y se van a mosquear. No sé, me explico, no puedes subirle. Dice, pero estarían contentos que le suban. Pues no, les va a joder la hostia. Prefieren perder que les bajen a todos un 5% que le subas a Pepito un 20%. En lo más profundo. Así funcionamos. hombres, mujeres y toda la variedad que pueda producirse de esas dos, de positivo y negativo principal de, ¿no?, de la especie humana, que es que la especie humana no viene de la, de las máquinas de café. XXXY. Esa es la variedad, ¿no? Sí, en teoría, no, cromosomas. No, digo yo, ahí está, lo siento mucho. No volverá a ocurrir, pero... Bueno, lo dice muy bien Alan Dulles. Encontraremos en nuestros, a nuestros aliados y correligionarios en el propio pueblo. Resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. No existe ninguna cuestión fuera de un requerimiento universal de que la procreación se vea limitada a los resultados de la inseminación artificial, ya que esta brindaría un sustituto totalmente adecuado para controlar los niveles poblacionales. Sin importarme lo que diga la mujer, el hombre, los gays, los trans, la nadie, yo controlo los niveles poblacionales. Semejante sistema reproductivo tendría, por supuesto, la ventaja adicional de ser susceptible a la administración eugénica directa. Uy, me veo chungo eso de poder disfrutar cada uno de su propio cuerpo. No hablo de la mujer, de nosotros tampoco, porque si me vacunan obligatoriamente, estamos también en la misma, mi cuerpo no es mío. Y esta gente no tiene ni pinta de tener intención de dárselo a nadie. Tu cuerpo, ni el mío. Por eso viene el género y el tratado. La función económica de la guerra bajo estas circunstancias no solo se vería mejorada, sino que también sería superada en su efectividad, al oro que supera la guerra. El paso intermedio indicado, el control total de la concepción con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva a través de las fuentes de provisión de agua o de ciertos alimentos, luego contrarrestado por medio de algún antídoto controlado, ya se encuentra bajo desarrollo. No es casualidad los problemas reproductivos. No tenemos por casualidad la mitad de esperma en lo del hombre y encima la mitad de cantidad dentro de espermatozoides. No es casualidad. Ya tenían estos del 69, estos muchachetes, pues la verdad... yo supongo que habrá heterosexuales, gays, habrá de todo aquí, ¿eh? Estos no discriminan. Cuando sí, dicen pobres, dicen claro, pobres. Claro. Se acabó. Y luego lo que decía antes de este era. Esto es la leche también, claro, porque. Aquí. Bueno. Resulta un comentario irónico del estado actual de los estudios sobre la guerra y la paz que se haya dejado en manos de los científicos y no de los productores de películas comerciales. El desarrollo de un modelo para esta noción del nivel implausible del melodrama popular como persecución humana ritualizada. ¿Persecución a quién? Pues no lo sé. A los hombres, o en su día a los gays, o en su día a los judíos. A los dueños de perros. Persecución ritualizada. A los que no respetan el de odio y dicen lo que discurso se les ocurre. De odio. Esto es. Yeah. Entonces, de un modo más realista, un rito semejante podría socializarse de la misma manera en que lo hizo la Inquisición española y los menos formales juicios de brujas de otros tiempos, con el propósito de lograr la purificación social. Joder. Purificación social, esto, ojo, fíjate. Los fachas purificarían a los gays, ¿no? Los gays purificarían a los heteros. Joder. Esperemos que no tengan campos de purificación y nos los dejen, porque los vamos a usar entre nosotros. O sea, hombre, el nivel de gilipollez es importante que estamos todos y todas adquiriendo, porque estos tíos, joder, habrá que mirar más la tele y todo eso, ¿no? Purificación social o la seguridad del Estado u otros objetivos que sean tanto aceptables como creíbles para las sociedades de la posguerra. O sea, te puedes creer, si es creíble, te la meten, buf. También resulta posible que las dos funciones consideradas bajo este rubro puedan ser satisfechas en su conjunto, en el sentido de establecer qué es lo antisocial, para lo cual se requiere una institución controladora como el enemigo alternativo necesario para mantener la sociedad cohesionada. Parece que hay algunos patriarcas de la hostia bendita desde hace bastante tiempo manejando muchos hilos a nuestras espaldas. ¿No será que se nos han introducido en muchas organizaciones como sería lo lógico? Sobre todo si alguien no mira si se le introducen y piensa que tiene toda la puta razón, entonces no se mira nunca. Qué curioso. Es que, lo que acabas de leer de la Inquisición Española, recuerdo que Kate Millett estudia en la Universidad de Columbus y recuerdo que en esa universidad, en los años 50 o 60, se instaura el Centro de Columbus, el Centro de Estudios de Columbus, y en ese Centro de Estudios, que hay un documento por parte de quien fue su director, se estudia cómo las cazas de brujas de la Edad Media y la población alemana en la época en que gobernaba el partido nazi, ¿no? Cómo las dos organizaciones habían sabido convencer a la población, ¿no?, de que esa caza de brujas y ese antijudaísmo era algo bueno, necesario. Eso es. De patriota, de si que alguien quieres echar una mano, pues tienes que... Lo curioso, y lo dice el propio director de ese instituto, que mientras estuvo abierto, no sé si fueron 3 o 4 años cuando se hizo ese estudio, lo curioso es que decía que no se hacía ese estudio para prevenir, ¿no? Para que no se volviera a dar, a que la gente no pudiera ser... No, al contrario, para saber exactamente cómo se podría llevar a la gente a ese sitio, a esa situación. Cuando necesitas soliviantar. Hay que recordar que los grupos funcionan de unas maneras muy diferentes, son mucho más fáciles de manipular, pero no los grupos de trans, ni los de gays, ni los de blancas, ni los de negras, ni los grupos, he dicho. Las grupas sería otra cosa. Me río de la corrección política, no por reírme de la gente que lo está haciendo de corazón, lo siento mucho, veréis, pero como sé quién ha pagado, de dónde viene, cuál es el motivo mental y tal, y yo fui engañado por las bondades de la corrección política en un primer momento, pues me tomo el lujo este de pediros disculpas si alguien se siente ofendido, porque no es mi intención, pero sí espolearos a que liáis de dónde viene bien todo esto para cortar a la gente que pueda decir estas cosas que digo yo y sea una burrada. Ahora, si tiene que reestructurar tu discurso, pues que lo reestructure, que es lo que hace todo el mundo que no es perfecto y que va aprendiendo poco a poco. La gente, si eres muy perfecto o perfecta, no. Puedes quedarte donde estás porque ya eres perfecto o perfecta. Tienes toda la puta razón. El otro día me dijo una persona, pues yo en la puta vida he cambiado ni una de las opiniones de no sé qué. Digo, pues eso será que eres un fanático. ¿Cómo? Digo, claro, tienes que ser un fanático, porque si en todos estos años, que en 20, estamos hablando amigos de hace mucho tiempo, discutimos así, pero... No has aprendido, o sea, no has aprendido lo suficiente para cambiar ninguna de tus ideas, ya lo sabías desde el principio, o eres un genio de la hostia, o eres un fanático que te has hecho unas ideas inamovibles, diga lo que diga que hay un sol, y si un día viene 2 soles, pues tú verás uno. Porque si viene, por decir algo, ¿no? Da igual lo evidente que sea. Pues hombre, algo vas aprendiendo, ¿no? Ahora, joder, echar para atrás en algunas cosas, mogollón, y en otras, pues más. No me dejéis hablar, joder, que no ves que quedo de machirulo de estos que no calla. No les deja hablar a las pobres chicas, que encima hablan bien y el otro no dice más que tonterías, se le va la boya. No, pues yo creo que hemos hecho un buen recorrido. Mira, voy a intentar traducir el manifiesto este de Alison Edwards, porque no lo he encontrado en español, creo que no está. Si lo consigo en español, mejor, porque así ya lo tengo traducido y lo podemos compartir. Porque la historia de los hombres como violadores, de enfatizar, crear ese enemigo falso del que hablará Montaigne, en este caso el heteropatriarcado, ese empeño en el género, ese empeño en todo, está muy bien esa visión por parte de una mujer negra de ese mismo, contextualizada en el mismo momento en que se escribe ese libro de Susan Brown Wheeler. Porque, claro, todo esto que hemos oído de la manada, esos ataques, todo eso está estereotipado en ese libro, cuidado. Que muchas veces lo que se reproduce a veces, no sé, es como, no sé cómo decirlo, es como si primero se crea la teoría, primero se hace la ley y luego se crea la ley que cumple esa ley que se ha creado. No sé cómo decirte, ¿sabes? Se hace encajar. Primero se crea un problema, en este caso, se urge una solución. Normalmente les mola mucho que se la pidas tú, porque entonces está el consentimiento, que tiene mucha importancia. Bueno, bien, vale, trago. Eso acepto. pero has aceptado. Entonces, ya moralmente hablando, te estoy engañando, pero te estás dejando. O sea, es que no soy ni malo. Eso es lo que piensa el poder de nosotros cuando nos dejan, compramos sus batallas. Porque es la visión que le falta precisamente al feminismo, esa visión de ser un grupo oprimido, pero junto con otro montón de grupos, y el opresor, vuelvo a decir, mirar al lado es, no sé, eliminar a tus propias fuerzas, ¿sabes? Y entonces, darle facilidades a ese que viene de arriba y que como le dé por cambiar lo que quiera o ponerse de tirano, porque tiene el poder para hacerlo, no sé, si nos quedamos sin el 50% o inutilizamos al 50% de nuestros... del factor humano que tenemos para luchar contra ese poder, no sé, yo creo que estamos haciendo un falso, una falsa lucha revolucionaria, por supuesto. Si nos damos cuenta, estamos financiadas en el movimiento feminista por patrocinadores de las grandes multinacionales corporaciones. Bueno, estamos apoyadas políticamente por todos los gobiernos, por la ONU. No parece muy revolucionario el tema. ¿Me explico? O sea, por el momento, hay algo básico, fundamental en el derecho, que es que, lo repito, pero es que parece que no se ha dado cuenta nadie, y eso tiene que ser por el hipnotismo que nos tienen, ¿no? Hace 15 años no se le hubiera ocurrido ni a Dios decir aquí la libertad de expresión, joder, censurar, o sea, limitarla. Es que a nadie, porque lo crujen. Ha sido poco a poco, por otra serie de problemas creados, como nos han ido metiendo, que bueno, que se puede tener toda la libertad de expresión del mundo, pero no puedes decir todo lo que quieras. Y algún espabilado de la hostia en uno de estos laboratorios del pensamiento, pues se le ocurrió esa frase, y si la pensáis un poco, pues no hay mucho más que hablar. Pensemos un poquito, todos y todas. No van los que cobran 3.000 pavos al mes con la jugada. Léase, pues bueno, representantes varios del pueblo, votados o no votados, organizaciones subvencionadas, tal. No puedo discutir con tan pocos argumentos contra vosotros. Me faltan los 3.000 pavos que van a determinar lo que yo os diga, y no pierdo un puto minuto en alguien que está comprado. O sea, subvencionado, para mí, comprado, comprada. No tienes legitimidad moral para hablar conmigo, porque ya no es lo que hizo mi género, el pasado, no, no, ahora mismo. ¿Quién está con los malos? Pues para mí no tiene legitimidad moral quien está subvencionado, porque igual no es malo, yo no estoy diciendo que esa persona sea mala, es más, la gran mayoría de los cafres que somos todos y todas, depende de qué cosas, es en muchos casos porque queremos arreglar algo, en otros es creemos que es eso y tiene una parte de que somos aquí los dioses que vamos a arreglar la hostia. Yo tengo razón. Sobre todo, cuanto más joven, más te pasa. No libra ni el tato de eso. Y estos tíos lo saben. Tenemos que ser más perros y perras, pero no, como dice Cate, con el de al lado o la de al lado, sino con el generador básico de la guerra, sobre todo. Porque esto no es un patriarcado, es una sociedad de guerra, montada como guerra. Lo del patriarcado, pues es una cosa accesoria e inventada, por cierto, en la Ford, ¿no? Fue también. Está tomada por la Ford de todas estas teorías que salen a cuenta de la identificación de género que dice John Money, ¿no? Acerca de que él hace su tesis, me parece que es de Harvard, en 1952. Y bueno, todo lo que viene basado, el patriarcado y todo esto, bueno, es una... No sé, es que claro, luego el que selecciona los libros de texto, volvemos a decir, el que educa es el que genera este lenguaje. Entonces es seleccionado por ellos, por los que pagan esos primeros estudios de la mujer en San Diego, y ahí está la perspectiva de del feminismo de género por primera vez en la historia. Y ahí es donde se desbancan feministas que han sido unas luchadoras auténticas de campo, cuando digo de campo digo ahí, o sea, a pie de cañón, como Camille Paglia, que es una de ellas, o no me acuerdo, Summers también, la canadiense también, que también es otra. Por ejemplo, Antonella Framboise, que la conocemos porque hace una investigación del IPCC, del Panel Intergubernamental de la ONU para el Cambio Climático, y descubre que no hay gente con los estudios terminados haciendo esas investigaciones, que son gente que todavía está cursando carreras y no las tiene terminadas. Pues Antonella Framboise era una feminista de campo también, de lucha en la calle, quiero decir. Y sin embargo, ahora mismo, no solo en entrevistas, sino en alguno de sus últimos libros, pues viene a decir lo mismo que Summers, ¿no? Que nos han robado el feminismo. Que esto no, porque un feminismo que se sostiene gracias a una discriminación positiva significa que necesita de papá Estado para poder llevarse a cabo. Entonces, la supeditación y la supervisión que tiene siempre desde el punto de vista de lo oficial no puede ser buena. No puedes dejar que el Estado politice tu sexualidad hasta ese punto. No es mentira, no somos víctimas. Nos lo ha metido, nos ha creado una habitación, la Fundación Foro, en una universidad, y ha generado toda una cadena que sabía cómo se iba a desencadenar, porque, como dice Gus, hay dos maneras, o la lógica o la emocional, y en este caso es la emocional. Tú metes a dos personas llorando en una habitación como esa la primera vez, sean verdaderas o sean actores, y tú generas una cadena de emociones ipso facto. Léase Juana Rivas. Imaginémonos por un momento que fuera, imaginémonos todo Dios actora, y supongamos, yo no lo creo, pero supongamos. Hubiéramos alguien actuado de diferente manera, ¿o qué? Que yo digo que tomé un partido inicial del cual ahora no es que me arrepienta, es que no soy perfecto y cero incorrecto, como otras muchas veces y otras que haré. Y entonces tomé partido sin saber. Esto es la caza de brujas. Y nadie que está en la caza de brujas cree que él participaría jamás o ella en una caza de brujas. Esos son los malos. Pero verás, se hacen cazas de brujas desde los lados buenos. Yo he visto muchas. Y ahora, sinceramente, preguntaros si habéis participado en alguna, para vosotros o para vosotras mismas, y acojonaros de pensar que puedo tener razón, de que hay alguien tan inteligente para manejarnos así. Por si acaso la tengo, y así nos defendemos fuertemente cada uno de su historia. Si no la tengo, pues me pisáis la cabeza y me tiréis a la mierda. Pero después de mirarlo, claro, porque si de verdad te importa la mujer, estamos en peligro. Toda la raza, la mujer también. En peligro. ¿Me permites una última? Gays, todos, Dios, estamos en peligro. Está en peligro la humanidad en su conjunto. Yo resolvería eso y luego nos seguimos dando de hostias tranquilamente mientras vamos intentando arreglar el asunto, ¿no? Pero bueno, si preferimos darnos de hostias mientras nos comen las termitas, pues para cuando vayamos a dar un puñetazo, pues estamos comidos por las termitas, todos y todas. Yo le iba a preguntar a María, porque como ella también conoce el Bohemian Groove, por ejemplo, que como mujer, ¿no?, que piensas cuando te das cuenta que las políticas de género salen de las mentes de estas fundaciones, de esta gente que se reúne en ese club selecto de hombres y que adoran a un búho, ¿no?, gigante, vestidos con una capucha. No puede entrar nadie. Quiero decir, ¿en qué estamos pensando? Quiero decir, no sé, es que es una locura tan del propio sistema. El Bohemian Groove está ahí y se puede comprobar que realmente hay un... que es un búho gigante. Moloch. Sí, es el dios, creo que es dios sumerio. Creo que es dios sumerio de la guerra o de los infiernos o algo de... Moloch. Es que no sé qué pensar, sí, siendo mujer encima, saber que, ¿sabes? O sea, que eso pasa todos los años, María. Hacen la ceremonia de la cremación y todo eso, ¿no? Hombre, en su momento lo pintaron en el momento inicial, o se intentó que fuera realmente, bueno, un club bohemio, ¿no?, de artistas, tal cual. Hasta que pasó a ser un sitio donde se supone que no entran periodistas, aunque grandes periodistas, o sea, grandes directivos de medios de comunicación asisten. Y sí es verdad que hacían representaciones, ¿no? Claro, los hombres tienen que hacer también de mujeres y tal, bueno, pues como antiguamente, ¿no? Y las obras que encuentras por ahí que representan, ¿no?, más allá, por ejemplo, del tema de la cremación, pues todas tienen que ver con dioses o bien mitológicos o de cualquier otro tipo, y bueno, pues son historias un poco de sometimiento y demás, ¿no? Entonces, eso de lo que puedas ver, claro, de lo que no veamos, eso es. Que no vemos prácticamente nada de o sea, es un secreto absoluto. Yo creo que de los clubs así más entre comillas conocidos, ¿no? De cerrados, secretos y demás, es seguramente el del que menos sabemos. Por eso digo que es curioso que allí se reúnan los CEOs de las grandes corporaciones que financian aquí todo el ONU Mujeres y sus grandes proyectos. Y claro, que estemos hablando de que estamos tolerando, que es gente que se reúne delante de esta figura y hace sus gritos y sus, no sé, es que a mí sinceramente no sé si pensar que estamos en manos de esa gente y que esa gente es la que está diciendo enfréntate al 50% contra el 50% de la población. No sé, de verdad, no sé qué bueno, pensar. Yo creo que ahí habrá de todo también, ¿eh? Habrá el que realmente se lo crea, bueno, pues como pasa un poco con todas las religiones y se ve en la historia de la Iglesia Católica y demás, que hay gente que entra por el tema fe y religión y se acaba creyendo lo que tal, y hay otra gente que entra por posición, ¿no? Sí, y además sí. En estos tipos de clubs se suelen heredar los asientos, por así decirlo, ¿no? Sí. De o sea, hecho, hay familias que tienen su asiento. Sí, sí. Y luego hay gente que va invitada. Hay una cola de espera, hay una larga lista de espera en ese para entrar, porque claro, no solamente lo que dice María, no solo que se tiene que morir el socio, sino que encima no tiene que tener heredero. Vamos, para de por sí dicen que no hay ningún presidente republicano de Estados Unidos que no haya pasado antes por allí, ¿no? Normalmente justo el año antes de salir. Uh-huh. Sí, ¿mm? Porque como no puedes saber tampoco quién va, sí se sabe un poquito quién va, porque la gente que lo sigue un poco se fija en los aviones que van llegando al aeropuerto de San Francisco, creo que es, ¿no? Sí. Y entonces, claro, hay algunos que viajan en aviones privados de la propia compañía, entonces tiene muy claro quiénes son los coches que van en dirección. Entonces, se puede saber más o menos porque yo he leído listas de los que supuestamente iban a ir, claro, porque han llegado en ese avión y justo han ido a la zona de donde se celebra esto. Es en el Parque de las Secuellas Gigantes, este que hay ahí cerca de San Francisco, que es un sitio. Sí, claro, es el Bohemian Club y luego el parque lo llaman el Bohemian Grove, ¿no? Que sería como en Bosque Bohemio, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Pero es curioso, a mí me llama la atención porque al fin y al cabo yo lo leía por ahí, decía, en una de las fotos que veía del Bohemian Group, decía, nos hemos dado cuenta en manos de los locos que estamos, o sea, no sé, en manos de quiénes estamos. Esta es la gente que controla el mundo, esta es la gente que está en los puestos poderosos económicos, en las bolsas, en los bancos centrales, en todo ese alto standing de la economía. Entonces, no sé, a mí esto me llama poderosamente la atención. Ya el hecho de que encima sean precisamente un sitio tan cerrado y que nadie hable y nadie mire hacia allí, en un mundo en el que se supone que se quiere erradicar un patriarcado. Bueno, y cuando se ha mirado, se ha penado, ¿no? Porque pues el periodista este que se coló en los 90... Alex Jones. Vamos, que le dieron la... No, muy anterior. Ah, sí, sí. Es verdad, tiene razón, sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sí tiene razón que hubo el anterior, sí. Bueno, que le hundieron la vida, vamos, que le echaron al final de la empresa, no pudo volver a trabajar. Y es más, se dio cuenta de que se había infiltrado un ejecutivo de... O sea, porque se dice que lo que decíamos antes, ¿no? Que no entra la prensa. Pero precisamente si alguien se dio cuenta de que estaba allí, era un ejecutivo de la revista para la que él trabajaba. Entonces, bueno. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso porque al fin y al cabo, no sé, la sensación que te queda cuando ves esto y ves que están allí, por eso, los más poderosos, los que manejan el mundo... Hombre, yo me quedo tranquila que nadie ponga el ojo allí, nadie eche un vistazo y no se quiero decir, todo el movimiento feminista mira al lado pero no mira para allá, quiero decir, eso es lo que yo le veo, el corto de miras, que se queda muy horizontal pero no le da por mirar para arriba, quién está hacia arriba, qué pasa aquí, qué no sé, porque a ver, estamos luchando con la gente que lo tiene todo y tiene un control y tiene el dinero y tiene el poder para llevarse a los mejores científicos, para planificar las mejores organizaciones y para lanzar un tejido como el que avisaba ese informe de los años 50, quiero decir, cuidado, porque puede ser posible que se dé. Y entonces, claro, ya después de ver cosas como esta y que se habla un poco, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando se reúnen de esta manera... Jack Anderson se llamaba el hombre este, el periodista. Gracias, María, por recordarlo. Porque sí, cuando se reúnen de esta manera, y me acuerdo del libro de Gary Allen, me parece que se llama el autor, nadie se atreve a llamarlo conspiración, pero perdonadme, si se reúnen una vez al año los más poderosos del mundo en un sitio cerrado en el que no puede ir más gente que ellos, hombre, no sé, sí, ya, no sé si se puede, además, en un ambiente sospechar de mucho más, me explico, distendido, ¿no? que en otro tipo de reuniones, ¿no? Es como un campamento de verano para ejecutivos. Sí, eso es lo que, así por lo menos lo escenifican o lo venden, no lo sé luego exactamente, porque dicen que es esos 7 días, me parece, de campamento, finales de julio, primeros de agosto suele ser, que casualmente es uno de los momentos. Creo que empieza justo en el Antiguo Egipto, el 22 de julio era cuando se hacía el cambio del año, y había un par de días por ahí tal que no existían, eran días como que podía hacer cada uno lo que quisiera, que no contaban en el calendario o algo así. Y entonces, casualidad, que es justamente la fecha más, bueno, emblemática también del calendario egipcio. Parece que nos estamos yendo un poco de la boya, pero tampoco, porque no, estamos hablando de que aquí, que es donde se toman las decisiones... Los ideólogos están ahí. ...de género, y casi todas las demás, o todas las demás, o el 80% de todas las que se toman en el mundo, que van a repercutir en otras... Si dicen que es donde mejor negocios se hacen, donde mejor negocios se hacen. Bien. Esos señores no aceptan ni mujeres ni aceptan los comportamientos que nos presuponen que debemos tener. Tampoco en su día con el pecado, los papas tenían todos sus amantes. Es que no sé si habría alguno que no, porque cada uno que hemos estudiado hemos dicho, joder, pero si esto es un nido de, si son los más buenos ahora, que eran la hostia los Borgia. Bueno, unos a su, papa. Y con su hija el tío conocido por todo el mundo y nada, bueno, en general, ¿no? Pues esto, que si ya los papas que iban predicando el pecado, pues ahora lo mismo. Ahora es lo mismo, pero con las políticas correctas. Sí, claro. Tú tienes que ser políticamente correcto. Yo, si me da la gana, voy con mi caballo y le pego una patada en la cabeza, te me da igual si es gay, si no es gay, ¡pum! Es un mierdas del ganado que se me ha puesto en medio. Como no va a pasar nada, y entonces yo en mi familia patriarcal aquí no todo funciona como me yo quiero, pero los demás tendrán que hacer pues lo que me interese para el tipo y modelo de esclavo que necesito a futuro, que tendré que diseñarlo con tiempo, que para eso soy el jefe de la manada aquí, porque los demás son medio tontos y en cuanto les echo un estímulo, pam, saltan como animalillos al estímulo que yo les salte, o animalillas, y siempre ha sido así. Y mientras, bueno, saltemos al estímulo así y en vez de pensar, ¿cómo era el dicho aquel? Había que hacer algo y no sabíamos qué hacer, pero lo hicimos. Bueno, incierto, ¿no? No hemos dicho cómo acabó todo. Esto parece los pobres hermanos estos, ¿sabes? O sea, bueno, hay que hacer algo. Pues piensa un poco, porque si hacemos lo primero que nos sale, pues igual nos han echado el anzuelo, hemos picado y estamos haciendo algo que igual no nos conviene en general. Efectivamente, es que hablaba del Bohemian Group, pero en realidad estaba pensando en todos estos clubs que son menos conocidos, Club de París, Club de Roma, el Club de los 300, son demasiados clubs con mucho poder. Que son con los... todo el poder económico en algunos casos, como son las deudas externas, como es el Club de París, y del que nadie ha oído hablar casi nada, y que están compuestos por los grandes dueños de esas fortunas, y casi todos son hombres. Yo no creo que haya muchas mujeres en esos selectos clubes. Pero esos oprimen a todo Cristo por debajo muchísimo, y en algunos aspectos a la mujer más históricamente, en otros no, ¿eh? Pero en otros sí, y ahí había que acabar con eso. ¿Pero quién acaba con eso? Ellos han usado el dejarnos un poco de cordel para hacer otra serie de recaos. Así funciona. El tema es que ellos no lo ven como una cuestión de hombres o de mujeres, lo ven como una cuestión de control de los recursos humanos por parte de un sector de la humanidad que está por encima del resto porque se ha hecho con el poder y los recursos. Entonces, cuando ellos hablan, no se están incluyendo ellos, hablan para ti y hablan para engañarte a ti, pero a ellos nada les va a afectar las decisiones que tomen, nada más que para aumentar su poder. Entonces es más un juego de estrategia incluso que ideología, porque a lo mejor una mujer que acude a un Bilderberg o a un club de los 300 puede pensar para su vida y la de sus amigas una cosa, pero tú para ella no eres un humano como ella y sus amigas. Es un poco lo que veíamos con Margaret Sanger, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando escuchamos decir ciertas cosas, no quiere decir que, claro, ellos lo ven hacia afuera, no hacia su grupo en su zona de confort, eso no tiene ningún sentido, están a otro nivel. Sí, no. Bueno, sí, no, parece que estoy ideologizado. No, que nos tratan como recursos humanos, somos lo que... Eso somos para ellos. Sí, esto es como lo del cuento de la gallina, ¿no? Aquí no se trata de si vas a ser o no vas a ser cocinada, se trata de que elijas en qué salsa vas a ser cocinada, ¿no? Y hoy deciden implementar la ideología de género y de aquí a 40 o 50 años deciden que hay que criminalizarla y juegan como quieren. Eso es. Tienen medidos los tiempos, cómo lo tienen que ir metiendo, qué lenguaje tienen que utilizar, en qué medios lo quieren dar a conocer, con qué confrontaciones o qué obstáculos se van a encontrar, y lo van preveyendo todo de una manera pasmosa. A veces se retrasan, pero es que hacen lo que quieren con la población. Sí, y si te fijas, cada vez te están tocando esa fibra de la que habla un poco el Iron Mountain cuando busca enemigos, quiere decir la fibra de la tierra, la fibra del pobre, del refugiado, de la ayuda humanitaria, la fibra del activismo por el planeta, por la igualdad. Sí, pero cada vez tocan una. Eso es. Y luego la olvidan durante un tiempo y sacan otra. Sí, y entonces así nunca empleas demasiado tiempo en ninguna de ellas y simplemente te dedicas a indignarte y ya está. ¿Me explico? Sí. No es como... Pues entonces lo que debemos de empezar a pensar es si el gobierno o la élite que influye en mi vida... Bueno, el gobierno podríamos... El gobierno, si lo llamamos por... nuestros presidentes y tal, son marionetas, ¿no? Pero si me está pidiendo que me rebele contra algo, me está financiando para que me rebele contra algo, llámese la ideología de género, llámese lo que sea, lo que tengo que hacer inmediatamente es pensar qué está tapando esa cortina de humo que viene detrás, qué es lo que realmente me van a dar luego. Porque claro, si gastan tantísimos recursos en ello, por algo tiene que ser. A mí se me ocurre como ejemplo pensar que hemos podido tratar, pues no sé, la diplomacia norteamericana a los anti-Saddam y que les prometió de que iban a acabar, que iba a ocurrir con Irak antes de quitar a Saddam, y con qué ilusión, supongo yo, que esos iraquíes pues apoyarían a las fuerzas americanas libertadoras que nos iban a libertar. Pero claro, luego viene Pedro con las rebajas. Y la manera de libertar Irak, pues no lo sé si es muy ortodoxa, si todo el mundo diría que están ayudando, se han ido a robar el petróleo, si se han cargado a la mitad de la población, si han violado más mujeres que la hostia. O sea, quiero decir, tú puedes llamar a los americanos que vengan a ayudar, pero te ayudarán, cuidado. Hombre, siempre hay gente que piensa que es favorable y otra que no. Yo creo que de los iraquíes que anti-Saddam, ¿no? Porque además muchos estaban exiliados, ¿no? Sí, Pero que pedir ayuda al mafioso es como pillarle la subvención. Hay que andarse al loro. Uf, no, que... me refiero que no está, que muchos de ellos no estaban a favor de la intervención de Estados Unidos, porque además Irak ya sabe, ya tenía experiencia en lo que pasaba, ¿no? Entonces, yo creo, una cosa es que te vendan que hay mucha gente por la labor, siempre los hay, ¿no? Porque cuando lo de Siria también lo sabía, que le decías, joder, pero te estás vendiendo y tal, y te decían, ya, pero es que da igual, no sé qué, porque tal, porque hay que conseguir, ¿sabes? Al final, bueno, siempre van a tener de quién tirar. Yo el otro día no sé qué estaba leyendo, oyendo alguna historia de estas de los romanos y de los griegos, creo que era de los romanos, que usaba ya la propaganda diciendo que los bárbaros mataban niños recién nacidos a patadas. Luego lo he visto usado en la Segunda Guerra Mundial, lo he visto usado en Kuwait y en Irak con lo de la hija del embajador, que era la que estaba diciendo que habían entrado los soldados y habían matado toda la que era una... ¿dónde estaban los niños recién nacidos? Sí, una maternidad que tiraba a los niños a la... Sí, sí, hay una imagen de en la Primera Guerra Mundial que salen los alemanes directamente... la primera, bueno, así, sí, bueno, lanzando un niño contra un muro, o sea, sí, esa es la propaganda que nos venden. Claro que no te va, ¿cómo no te va a llamar la atención? Pues claro que te llama y te demoniza a alguien, al que a ellos no les interesa... que por algún motivo, si ahí les interesa que tú des el consentimiento para ir pom pom pom y acabar con ese y con todos los que se pongan ahí, con todo lo que tengan, porque algo tienen que obtener, algo quieren. No es por el bien común, lo vuelvo a decir. Yo no creo que la Rockefeller Foundation, ni la Ford Foundation, ni la Carnegie Foundation, ni la Melinda y Bill Gates Foundation estén realmente trabajando por el bien común de toda la humanidad. No me lo creo. No, pero no es por desconfiada. Es porque solo tenemos que ver los antecedentes históricos y lo que se puede saber ahora por ellos mismos. Y verdad que sobra, que no hay que mirar ningún informe secreto de nada. Sí, por eso digo, no me lo creo, pero solo porque, hay que mirar un poco. Cuando digo que no me lo creo, estoy matizando que es mi opinión, pero mi opinión bajo la conclusión sacada, extraída después de todos estos datos y todas estas informaciones y todos estos documentos. Quiero decir... Sí, que no es... Es mi opinión y punto. No, es eso, ¿no? No es mi opinión y punto. Es lo que creo en base a lo que más o menos hemos ido investigando y hemos ido aportando aquí entre todos. Entonces, no sé, me cuesta mucho creer que el señor... Que la, no sé, esa matanza de la familia Rockefeller allí en 1914 contra... No sé, esa... De repente se hacen buenos... No sé, es muy demasiado... y encima que lees lo de Allen Dulles y se te pone los pelos de punta, pero es que lo miras y dices, coño, pero es que el tío en el 1963 con ese arte de la inteligencia, que son operaciones psicológicas, lo que quiere decir el título es operaciones psicológicas. Es decir, ganar la batalla sin que haya enfrentamiento entre ejércitos. Pero claro, para ello, por eso la tele hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, nos dijeron qué malo era Gaddafi, ¿verdad? Pues tan malo que era Gaddafi que vamos, que toma para que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Según la OPEP, Libia posee reservas petroleras de unos 50.000 millones de barriles recuperables. Las acciones de la italiana Eni, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP se dispararon el día de la caída de Trípoli. Las ganancias anuales superan los 30.000 millones de dólares. En el quinto foro del agua que se realizó en Estambul en 2003, Libia presentó un proyecto de suministro de agua potable con un costo estimado de casi 30.000 millones de dólares. El gran río artificial podría abastecer a toda la población de Libia con agua potable. Comenzó en 1980 por orden del coronel Gaddafi y se encontraba terminado en dos tercios en el momento de la intervención de la OTAN. Los yacimientos de agua alcanzan para cubrir las necesidades de Libia y de otros países africanos por 4.860 años. Entre los objetivos bombardeados por la OTAN durante su intervención en Libia estuvo la tubería de abastecimiento de agua, la fábrica principal del proyecto del Gran Río Artificial. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Y Bueno, pues que esa es la historia, que lo que nos cuentan en la tele es mentira. El sitio, por ejemplo, en mujeres, el sitio que más mujeres, el sitio, el país musulmán con más y del tercer mundo, y en muchos casos más que en mucho del primer mundo. Más que, a ver, supera a los países del este de Europa en muchos casos, ¿eh? El 60% de la población universitaria eran mujeres. Fíjate, el machista se le acusó, porque muchos partidos de izquierda, sino casi todos en el arco parlamentario, tragaron o fomentaron, mirarlo, fomentaron atacar y matar a millones de personas. A mí no me vengáis con derechos humanos ni hostias cuando alguien hace eso o apoya eso, creyéndose lo que dice la tele. ¡Qué nombre! Que Gaddafi tenía el 60% de su población universitaria eran mujeres, tenían todo pagado, todo el mundo, los estudios que quisiera. Y si tenía que ir al extranjero, iba. Lo hemos cotejado, ¿eh? Tenían la electricidad gratis, el agua gratis. Y con este agua, con este pozo, super pozo que se estaba haciendo, estaba ofreciendo al que quisiera una granja, como no tienen ni puñetera idea de plantar porque no había agua, no saben ni qué hacer. Entonces, les ponen una casa, les ponían, ya no, claro, ahora están mandando a las mujeres a los mercados de esclavos africanos. Y esto es lo que pasa por codearse con la élite y creer que no pasa nada, ¿verdad? Partidos de izquierdas y muchísimas asociaciones. Los datos, si quieres que le echemos un vistazo. Pues pégale un paseo rápido, porque claro, antes de la intervención de la OTAN, Libia tenía un Producto Interior Bruto por habitante de $13,846. Electricidad gratis para todos, agua potable gratuita, derecho a vivienda, bono de 50.000 euros, digo dólares, a los recién casados, préstamos del 0% de interés, educación gratuita, la alfabetización subió del 5% al 83%, atención médica gratuita y de calidad, 50% del costo para adquisición de vehículos, 14 centavos de dólar por galón de gasolina, tierra, casa, animales y equipos de agricultura y semillas gratis para los nuevos agricultores. Porque claro, todos esos campos que empezaron a tener agua a cuenta del gran río artificial empezaron a ser sembrados, y Libia, además de abastecer de agua a la gran parte de África, como habéis visto, 4.800 años sí, para todos los países alrededor del metro, sí, 4 o 5 países. Es. Pues claro, con este sistema de riego que tenía, porque de hecho si buscáis en el Google Earth, bajáis hasta Libia, no sé cómo andará ahora, pero antes era una constante de campos y de pozos de agua y verdes, que a mí me llamaba la atención Libia por eso, porque había un mogollón, era una bastante extensión verde ya hecha. Porque claro, se estaba empezando a cultivar, ¿y cultivar para qué? ¿Qué quería Gaddafi? Que no viera aquí, pero que hay que añadir el dinar basado en oro y que fuera la moneda fuerte africana. Una independencia económica bancaria absoluta. Bancos centrales, magia de los bancos centrales, todo tiene que ver, quiero decir, el sistema económico. Que nos cargamos el país con con donde las mujeres mejor están. No, si porta un pijo. Y ahora, repito, bajo el ISIS, que es muy listo, David, más leyendo ni lista, habiendo visto el informe de Iron Mountain, pues bueno, pues sabe lo que y las extrañas noticias que no pueden ni esconder, ¿no? Pues eso, que el ISIS encuentra ejércitos enteros ahí, 45 jeeps, 7 tanques, armamento antiavión, no sé qué, y se lo encuentra, que es que se quedó abandonado, pues venga ya, bueno, mira, unas cosas es que nos creemos, cualquier cosita que sale en la tele, y si no nos la creemos, pero lo nuestro sí. Si yo fuese, por ejemplo, ahora, pues no sé, yo qué sé, de derechas, pues diría, fíjate cómo manipulan la tele los de izquierdas, que no, al mar de cántaro, a todas y a todos, a todo el mundo, que nos quieren joder a todas y a todos, que nos quieren joder. Y no libra a nadie. Y el que cree que libra, pues nada. Pues luego te probará una hostia a todos por gilipollas, ¿no? La portada de público.es, el régimen de Gaddafi bombardea al pueblo. Es un genocidio, denuncia diplomático disidente ante la ONU. Todo esto que se ve en esas imágenes está grabado en un escenario ficticio. Y se emitió diciendo que era la Plaza Verde de Trípoli y que el pueblo había salido a luchar contra el dictador. Todo esto se creó en un